Dejaron del beat. Buen día. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. Se considera que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos tipos. Es por eso que nos encontramos con un artista que se ha impuesto en el mundo de la música como un ejemplo de ayuda y solidaridad. Para esto, el día de hoy nos encontramos con Diego Mauricio Peñuela Chitiba, quien ha sido más por los medios de comunicación como Chalmi Bats o Don Chalmi, por aquellos que lo aprecian. Es un cantante de música urbana que, además de dedicarse a brindar letras y canciones espectaculares, se encarga de repartir amor, alegría y sonrisas a las personas que ayuda a través de fundaciones como Piel para Renacer, la Fundación del Quemado, Comedores Comunitarios, entre otros. Conoce que en la actualidad la mayor parte de los músicos realiza distintas obras sociales como lo son Andrés Cepeda, Shakira, entre otros. Pero queremos saber, ¿hace cuánto tiempo usted busca ayudar a las personas? Hace como unos 8 años más o menos. Usted inició en el amor hacia la música gracias a la alcaldía de Suba, en donde ganó una beca para estudiar técnica vocal. Y además de poder estar en el medio, gracias a quien creyeron en usted. ¿Cuántos años de trayectoria hoy en día lleva en el medio? 16, viviendo de la música, por y para la música. Uno de los trabajos que más se resalta en este tipo de labores sociales es cómo las personas se integran a las actividades donde se apropian y cómo aprenden de ello, dándoles así una ayuda. ¿Dónde nace la idea de brindar esta ayuda? En principio fue para un cumpleaños, surgió por un cumpleaños que fue como un miércoles y invité gente como para enrumbarme y tomar. Y pues el resultado de esa convocatoria fue súper grande, llené una discoteca de gente que fue solo enrumbarse y emborracharse. Entonces pensé que si podía convocar para algo tan efímero y tan vacío como emborracharse, pues seguramente podía convocarlo para hacer algo más bonito. Así que al siguiente, para ese fin de año, ya convoqué para ayudar a gente de la calle y hacer unas actividades de chocolate, pan y queso súper repartidas. Y ahí pues arrancó como toda la serie de actividades. ¿Qué le inspira a hacer estas nobles causas? Uno debe ser útil en su paso por el mundo, así que una inspiración puntual no la tengo. No sé si el pienso que lo más importante es, o mi motivo principal es darle gracias a la vida, y esa me parece una forma de hacer, decir gracias porque tengo la oportunidad de vivir de la música, porque tengo una calidad de vida, pues digamos que cómoda para mí, y que puedo hacer muchas cosas que he querido. Así que mi forma de dar gracias a Dios y a la vida es haciendo esto. Teniendo en cuenta que usted es un cantante de la música urbana que se enfoca en el reggae y champeta, pero además nos dice que sus raíces provienen de orígenes indígenas, nos gustaría saber por qué eligió Chalmi Bats como nombre artístico. Chalmi fue leyendo un poco de historia de la música negra y africana, entonces remonta uno a mamá África, y viene de una lengua etíope muerta y representada como la magia de la noche. Así que ese significado de esa palabra me gustaba. Habían varias palabras y demás que de diferentes culturas, pero como una conexión con mamá África también, porque de allí viene toda la música negra, reggae, dance, hip hop, hasta el rock, vienen sus orígenes de África. Así que como en honor y conexión a mamá África, pues un nombre de... Y el Bats es mi símbolo maya, por la fecha en que nací. Por la fecha en que nací, el 3 de febrero, ese mes es el mes del mono maya y se llama Bats Kimil. Y tiene muchos, digamos que, características ese monito desde lo que es mi vida. El almuerzo comunitario, donde se ven beneficiadas distintas personas, en este caso los adultos de la tercera edad, la cual es una de las obras que realiza, pero nos interesa conocer un poco más, pues sabemos que no es lo único. ¿Cuál es el evento que usted considera que más le ha tocado, es decir, que lo ha marcado? El Día Fantástico. Primero porque tiene una logística más grande de desarrollar y sobre todo porque los involucrados, además de ser personas con escasos recursos, difícilmente han tenido actividades como las que hacemos en esos días, y se integran tanto, es decir, tenemos chicos quemados y parálisis y down y sordos en una misma actividad donde nadie los discrimina, donde está accesible a todos, porque hacemos el concierto en señas, porque garantizamos que cada uno reciba regalos nuevos y demás. Digamos que con los abuelos la alimentación es básica y aunque no es fácil lo logramos, pero es mucho más fácil reunir un almuerzo para los abuelos que conseguir algo, digamos que no es lo mismo un regalo a un chico en silla de ruedas que a uno quemado y que a uno en silla de ruedas con discapacidad cognitiva. Entonces pensar en que para cada uno sea funcional el regalo, distribuirlos, alimentación, transporte para todos ellos es muy complejo. Entonces creo que además de eso, que hay algo lindo que sí me ha marcado mucho cuando hacemos esa actividad, en las últimas ocasiones hemos cerrado con un mariachi, y por encima de que les gusta a los niños el tema del mariachi, pues le alimenta el corazón y alegra mucho a las mamás, sobre todo los chicos que están con parálisis cognitiva, pues que dejan de compartir y de ser personas, pues digamos que de ser personas en buena onda, o sea, de tener una vida social activa. Una mamá tiene que estar pendiente de un niño de estos que no se ahogue con su saliva y demás. Entonces, brindarles un espacio como de fiesta, de rumba, que vean un mariachi tan lindo como el que es el de La Chula, que es como 13 músicos, pues las llena de alegría, ya se las saca un poco de su contexto de vivir 24/7 sirviéndole a un niño que pues tiene una discapacidad de estas. Dejar una huella en el corazón más profunda que la que hay en su piel es algo muy importante que ha dicho usted como artista. ¿Cómo piensa dejar una huella en quienes ayuda, sino también dejarla en otras personas y armar una cadena para que el pensamiento cambie? La forma de hacerlo es con ejemplo, es mostrando que si en mi condición, que estaba limitado de recursos en muchas ocasiones, de conocimiento en muchas otras, he podido lograrlo preguntando, hablando y gestionando, pues otras personas con más capacidades económicas o digamos con un nivel de educación mayor al mío y con otras virtudes que yo no poseo, como para cocinar o hablar o tocar o temas médicos que yo no sé y demás, pero hay gente que sí sabe de eso. Digamos que el ejemplo es la forma más efectiva de generarle la enseñanza a los demás y demostrarles que todos podemos hacer el cambio. Yo no tengo tanta plata, no tengo tanto conocimiento y tengo tantas virtudes al ejecutar muchas cosas, pero otras personas sí. Yo desde la forma en que sé y puedo lo hago, y es una muestra de que todos lo podemos lograr si lo hago yo, que soy negrito, feo, pobre y bruto, porque no lo logra otra persona que tiene más educación que yo. Usted ayuda a las personas que más lo necesitan, solo esperando una sonrisa a cambio, y que en algún momento de su vida pueda generar un cambio positivo en ellas. ¿De dónde nace la motivación para hacer lo que usted hace hoy en día? La motivación ahora mismo después de es ver que lo estamos logrando, y que tras mío y que tras cosas que he hecho ya van cientos o no sé si miles de personas que han sido beneficiadas solo por una iniciativa de cambio. Y de eliminar el puente que existe entre quien tiene la ayuda y quien la necesita, y enseñarles a muchas personas que no hace falta tener mucho para poder transformar el mundo, pues son motivos de sobra para ver que lo que estamos haciendo está bien, no está lastimando a nadie, está ayudando a muchos y está convenciendo a muchos otros más a que se sumen a ayudar, no conmigo. En muchas ocasiones mucha gente inicia ayudando conmigo y siguen con sus causas y hacen otras cosas y me parece fantástico, pero iniciaron porque los invité a vivir hacer parte de una experiencia de cambio de alguien y siguen su cambio, y eso es grandioso. ¿Motivación de generaciones atrás? Digamos que puntualmente por un ejercicio de estos no, pero mi papá es una persona muy noble, siempre ha sido muy colaborador con lo que sea, entonces él desde que vea que puede hacer algo por alguien, así no lo conozca, es como muy, siempre ha sido muy amable, supongo, creo yo, que ahí tengo el ejemplo de niño, de ver que él siempre ayudaba, pues veía a alguien varado y él se bajaba a escucharlo, y veía a alguien por ahí con voz y demás, sin conocerlo, venga, le ayudó, era como muy servicial. Yo deduzco que forjando mi personalidad de niño, al verlo él ser tan amable, pues eso le queda a uno, y ahí se cuenta, cuando un día normal se convierte en fantástico, es uno de los eventos más grandes que usted realiza, en donde hace inclusión social con niños con algún tipo de discapacidad. ¿De dónde surge esta idea? Surgió luego de llevar ayudando a personas, pues digamos que brindando apoyo a personas en habitantes de calle. Tuve una experiencia no tan agradable, entonces conocí la Fundación del Quemado, me acerqué a ellos, vi que en la Fundación les dan una rehabilitación psicológica y física a los niños, es decir, la mayoría de lo que necesitan, y pues en la forma en que yo podría entrar a sumar es donde ellos no saben mucho cómo hacerlo, y es en el alma, a pesar de que tienen psicólogo y demás, allá les dan cirugías, les dan apoyo, les brindan temas de reciclaje para que puedan elaborar pues, proyectos de emprendimiento. Entonces tenían casi todo, y en lo que yo podía sumar pues era lo que más sabía hacer, y era rumba y música y fiesta, que es mi negocio y es lo que yo sé hacer. Así que cuando vi allá pregunté cuáles eran las necesidades, y pues tenía casi todo cubierto, y donde no tenía cubierto era donde una fiesta como yo la podría hacer en ese punto, y así iniciar el día fantástico. Y efectivamente luego con los años y con el proceso que han tenido los niños, los pacientes de la Fundación del Quemado, niños que están en etapa de crecimiento, dura siendo paciente unos 10 años, 12 años, dependiendo del tipo de quemadura. Entonces ver el proceso, cómo ha cambiado en ellos después de que existe el día fantástico, pues es grandioso, y me hizo ver de que mi parte que llega al espíritu y al alma con por medio de la alegría de la música y del arte, pues es tan importante como una cirugía o como una venda o como una ayuda psicológica. ¿Gracias a las personas este evento? Principalmente por medios masivos, por televisión, radio y bueno, todas las redes que tengo yo. Casi siempre, bueno, intento, en este, voy a intentar hacer lo mismo, en la segunda y tercera versión también lo hicimos, y es que lanzo una canción cercana al evento, unos dos meses antes, con eso cuando estoy haciendo prensa de mis canciones, aprovecho e invito a la gente a que se vincule y nos dé un regalo nuevo para los niños, y vamos mirando que van llegando y vamos seleccionando, y en la medida que pasan los días vamos mirando qué necesidad queda para el día, pero se organiza, se hace un plano, miramos cuántos son los invitados, qué condición tienen, para saber qué regalos necesitan y ya empiezo a mirar qué shows no he tenido, qué se puede vincular y dependiendo del lugar, qué se puede hacer. Y aprovecho por las redes y disparo y cada vez que tengo una salida en televisión o en radio, pues aprovecho y voy invitando a la gente a que se sume. Nosotros somos la nueva generación, los millennials, y tenemos un estereotipo donde dicen que solo pensamos en nosotros y sobre todo aquello que nos beneficia. ¿Cree usted en eso? Sí, totalmente. Desafortunadamente las figuras ahora de más influencia sobre la juventud pues son pocas, yo no conozco ninguna, pero todas están en un proceso de influenciar hacia la belleza propia, hacia sus gustos propios, hacia marcas, para que consuman lo que postean en sus páginas y demás. Entonces sí me parece que se está forjando una sociedad, una generación como un poco envidiosa, pensando solo en cómo me veo mejor, qué me compro, qué está de moda, cuál, qué truco hay para verse más linda, que es lo que ven la mayoría de influenciadores, o qué ropa se ponen, cómo combinan los colores, un poco de maricas que son un poco profundas, la verdad, me parece a mí. Así que sí, me parece que está bien ganado. Seguramente habrán casos que yo no conozca muchos, pero hay personas, sí, hay jóvenes que pueden estar haciendo cosas en pro de los demás y dejar un mundo mejor, pero la mayoría de cosas sí, no está bien. ¿Cómo piensa usted, con su carrera y con lo que realiza con sus obras sociales, cambiar el pensamiento de los millennials? Pienso que hacer mi música agradable, atractiva, fresca, sin caer en lo que caen ellos de una música tan vacía y pensando todo ahora en lo de siempre, pero hacer música y hacer ejemplos sin irme al lado extremo aburrido donde se vuelve uno totalmente izquierda radical, ni ser tan vanidoso y tan vacío como ellos de salir frente a una cámara y llegar a un punto intermedio donde les pueda mostrar algo agradable, donde se pueda hacer deporte, donde se pueda hacer una actividad que se vea fresca, juvenil y que además se le esté ayudando a alguien. Pienso que con mi música es la forma de llegar a ellos, que te pueda colocar a bailar, puede haber un punto intermedio donde la música te saque a bailar o te ponga a cantar, pero puedas estar ayudando a alguien. Jóvenes desean realizar obras como las suyas, para ayudar, las cuales parecen pequeñas, pero dejan un gran impacto. ¿Algún consejo para ellos? Sí, debe haber muchos consejos. Primero que lo que sea que vayan a ayudar, que les apasione, que realmente les guste, que no sea porque sea lo que más se ve. Eso es importante, que lo final, el resultado sea muy agradable, que lo que sea te apasione. Y segundo, pues que en el camino de entrada y casi de salida se van a encontrar personas burlándose o dudando de lo que uno está haciendo. Entonces, pues hay que hacer oídos sordos en muchas ocasiones a lo que le dicen a uno. Chalmi, gracias por brindarnos su colaboración. Esperamos que la revolución del beat llegue a cada rincón del mundo, porque lo que usted hace no todos se atreven a hacer. Muy lindo.